a David Nalbandián y a Guillermo Caporaletti. Capora habla con Nalbandián. Adelante, Capora. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, David, llegaron acá muchas noticias, pero nos gusta que nos digas de tu propia boca cómo está la situación, cómo está tu cadera y ante una posible operación. Sí, la verdad que, bueno, como bien sabes, es una lesión que vengo arrastrando desde hace más de un año y tres meses, una cosa así, y bueno, desde un principio siempre fue una de las opciones, una intervención quirúrgica que está, siempre la tuvimos evitando, y bueno, como que cada día que va pasando sigo cada vez con más molestias y las opciones se me van, el margen de error se me va achicando, y bueno, obviamente que no está descartada la posibilidad de una operación, pero bueno, todavía sigo con un tratamiento para evitarla. Voy a esperar un par de días más para tomar algún tipo de esa decisión, ¿no? ¿Cómo es, David, el tratamiento que estás haciendo justamente como para evitar la operación? No, hice factores de crecimientos en la cadera, ejercicios, fortalecimiento, fisioterapia, o sea, varias cosas que me llevan mucho tiempo del día. Tengo ejercicios, por ejemplo, de entrenamiento prohibido para no forzar más el lugar y demás, pero bueno, todavía no siento ninguna mejoría al respecto y bueno, obviamente que habría que tomar una decisión antes del fin de semana de qué hacer o cómo seguir adelante. Y David, cuando jugás, ¿te molesta para algún golpe en especial? Por ejemplo, el revés, que vos girás mucho para pegar con dos manos, ¿en qué movimiento? Me siento un poquito limitado ahí, o cuando tengo que correr o cuando tengo que apoyarme sobre esa pierna, y para sacar donde más me molesta, que cuando caigo es como que me queda inhibida la pierna de hacer fuerza y es como que puedo arrancar la jugada recién unos segundos más tarde, ¿no? Entonces siempre empiezo el punto en desventaja, defendiendo y me complica un poco para la movilidad, así que bueno, esperando unos días más y ver qué pasa. Esto no es de hoy, sino como vos ya sabes, hace un año más o menos que la vengo peleando y bueno, habría que tomar una decisión. Hubo algunos partidos cruciales en el cual jugué con molestias y seguí para adelante y por ahí fueron decisivos a la hora de hoy. Si te acordás, la Copa de que jugamos contra Suecia. Sí, tu partido contra Söderling. Contra Söderling, que fue un punto clave para pasar a semi. Sí. A semi era, me parece. Y ahí fue un desgaste muy fuerte. Sí, que estaba entre que jugaba y no jugaba, que ya venía mal y así todo mal y todo jugué y bueno, por ahí se puede haber agravado un poco, pero bueno, es un poco un desgaste de todo el año y de toda la carrera que llevo. David, está atrás de todo este proceso seguramente tu médico personal, ¿no? Ángel Ruiz Cotorro. Sí. Él está acá conmigo, estamos día a día trabajando, evaluando las posibilidades, viendo cómo voy a con la mejoría y bueno, vamos a tomar una decisión en pronto. Ok, y esto sería entre viernes y sábado que tomes una determinación, más sí, o menos. Sí, no tengo un día puntual que decida, pero sí, me voy a tomar 3-4 días más para ver si tengo alguna evolución mejorable o no y ahí decido. Víctor Hugo, lo puedes saludar a David Nalbandián. David, un abrazo, estamos pendientes de esto y deseamos lo mejor. Que puedan encontrar el mejor camino para un pronto retorno. Muchas gracias por esta deferencia de atendernos. ¿En qué ciudad está en estos momentos? Sigo en Estoril y me estoy marchando a Barcelona a seguir con estos estudios y ver la evolución. Lo mejor, David, un abrazo. Chao, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, saludos. Muy bien, Capora, gracias. Chao.